Continuamos en Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a acercarnos a esos asuntos informativos cercanos, la actualidad local, comarcal y provincial, datos próximos en este miércoles 29 de julio de 2015. Vamos a entrar en detalle, en materia, en esos asuntos informativos. Lo vamos a hacer hasta las 2:30 de la tarde. Ya saben, aunque Hora 14 se extienda hasta las 3:05, dando cabida a todo lo sucedido en la mañana, en todos los planos, en todo el mundo. Vamos a, en detalle, abordar algunos temas. Lo hacemos previamente en titulares, apuntando por dónde van a ir los ejes informativos de este tiempo. La primera instancia, en el día de hoy, se presenta aquí en nuestra ciudad Ahora Jaén, Jaén Común, que va a aportar una plataforma de convergencia a la que, de cierta manera, está auspiciada o mayoritariamente protagonizada por Izquierda Unida. Lo hace en la tarde de hoy, mañana lo harán en Úbeda, la presencia de el coordinador de convergencia a nivel provincial, que va a dar a conocer ante los afiliados, los simpatizantes de Izquierda Unida, también pretende hacerlo a diferentes asociaciones y colectivos en la ciudad. Ese proyecto de convergencia lo harán antes, previamente, con los medios de comunicación, en un encuentro que hay previsto en la Casa Municipal de la Cultura. El resto será en la sede local de Izquierda Unida. Sobre ese proyecto de convergencia y sobre la unidad de la izquierda o ese frente de izquierdas, hablaba ya en su última comparecencia pública la coordinadora local de Izquierda Unida, Juana Cazorla, que decimos Izquierda Unida se incorpora a este movimiento. Por otro lado, en otro orden de cosas, se han hecho entrega de subvenciones que ha aportado la Diputación Provincial de Jaén para la puesta en marcha de 32 empresas que se han creado por titulados universitarios en la provincia de Jaén, en la Universidad Jienense. Resoluciones de subvención que se han entregado para la financiación de maquinaria, mobiliario y equipamientos informáticos en esas 32 iniciativas empresariales que ponen en marcha titulados universitarios de Jaén, un acto que además ha contado con presencia de los alcaldes de algunas de las ciudades donde se ponen en marcha estos proyectos y que subraya la determinación, dice el presidente de la Diputación, de hacer lo imposible por ayudar a quienes estén dispuestos a generar empleo, aunque no sea una competencia directa de la administración provincial. Pues ese es otro asunto que nos va a ocupar en este tiempo de noticias, y naturalmente tenemos también referencia meteorológica, porque las temperaturas no se atenúan, ni mucho menos. 39 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, se espera una máxima de 41, lo que nos va a deparar el tiempo para el resto del día y para las primeras horas de mañana. Nos lo ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, y llega hasta ustedes por la gentileza de Deportes Tor, que se encuentra celebrando su vigésimo aniversario. Intensamente, aún resta mediodía. Conoce la previsión del tiempo, planifica tu jornada de mañana. Previsión meteorológica, por gentileza de Deportes Tor, en su 20 aniversario. Buenas tardes, sigue cielo poco nuboso en la provincia de Jaén hoy, con algunos intervalos de nubes medias o altas, y habrá nubes de evolución en las sierras, que no se descarta que dejen algunos chubascos en las sierras de Cazorla y Segura. Hoy bajan las temperaturas, aún así seguimos con avisos de nivel naranja por calor en todo el valle del Guadalquivir. La máxima alcanzará 39 grados en Jaén y en Villacarrillo, 38 hoy en Úbeda, 40 grados en Linares y en Andújar y 34 en Alcalá la Real. El viento sigue flojo y variable, tendiendo a soplar de componente oeste. Mañana tendremos un día de sol también en general, cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución en las sierras, donde no se descartan chubascos acompañados de tormentas. Van a bajar más las temperaturas, aunque todavía seguirá haciendo mucho calor y el viento soplará de oeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Un mínimo alto y enseguida vamos a esos datos de actualidad del día. Vive multitud de aventuras fascinantes. Recorre los picos del Guadiana. Explora el gran sendero Bosques del Sur, la Cueva del Agua o el paraje del Pozuelo. De Larva a Quesada, tu escapada más cerca de lo que piensas. ¿Conoces tu tierra? Jaén, paraíso interior. Vívelo. Diputación Provincial de Jaén. La Concejalía de Servicios Municipales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar informa que durante los próximos días se va a proceder con los tratamientos de cura necesarios en los parajes, cunetas, lindes, parcelas que rodean todo el casco urbano de la ciudad. Los mismos se realizan con productos químicos que pueden producir daños y molestias tanto a los cultivos cercanos como a los animales que pudieran pastar en su entorno más cercano, por lo que desde esta concejalía se pone sobre aviso a todas aquellas personas afectadas, se abstengan de cualquier tipo de recolección de espárragos, caracoles o propietarios tanto de animales domésticos o ganado, para que tomen las precauciones necesarias y así evitar verse afectados. Con la colaboración de todos, todos ganamos. Gracias. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-51-48. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jódar, sintonía de la SER. Se continúa articulando la plataforma Ahora en Común en la provincia, Ahora en Común en Jaén. Mañana se presentará en Úbeda, hoy lo hace en Jódar, con ese intento de trasladar a quizá su componente mayoritario, seguramente en nuestra ciudad, la coalición Izquierda Unida, pero también al margen de militantes y simpatizantes, a otras asociaciones, colectivos, en general a toda la ciudadanía, el proyecto de convergencia de esta plataforma. Su responsable provincial en ese ámbito de convergencia, Sito Ureña, estará presente esta tarde junto a la coordinadora local de Izquierda Unida, pues darán en un acto en la sede de la coalición claves de por dónde transcurre las intenciones de esta plataforma. Lo harán también previamente con los medios de comunicación en un acto convocado en la Casa de la Cultura. Sobre el asunto de la convergencia del Frente de Izquierdas, ya se pronunciaba Juana Cazorla hace una fecha, su última comparecencia pública, subrayando que no es una iniciativa de Izquierda Unida, sino que se suma a esta iniciativa. Dado que la convergencia entre formaciones políticas está siendo muy complicada, pues hay que hacerlo a través de este tipo de iniciativas que son de carácter más amplio y que, desde luego, no son patrimonio, decía, de Izquierda Unida. Es lo mismo, es la misma plataforma que está Alberto Garzón hablando. No es que Izquierda Unida la haya propuesto, es una plataforma que las reuniones que Alberto Garzón ha tenido con otros colectivos y otras plataformas han puesto encima de la mesa ese nombre. Entonces, cuando él se ha reunido con diferentes plataformas, ya sabemos que con Ada Colau en Cataluña, con las Mareas de Galicia, no es que Izquierda Unida haya dicho, pues esta plataforma la he creado yo, no, sino que se ha sumado a esa plataforma donde activamente estamos participando porque somos no un partido político, sino una coalición. Entonces, una manera de hacer un frente de izquierda, que es lo que siempre hemos dicho. El frente de izquierda se entiende que estaría formado por políticos, por partidos políticos, pero cuando un frente de izquierda no puede ser, tiene que ser a través de una plataforma, donde cada uno vaya identificado, si quiere ir identificado, como lo han hecho pues en Madrid en Común, es decir, en diferentes ciudades capitales de España, ha sido esa fórmula y ha sido la que ha salido ganando. Ya tenemos el caso de Madrid o el caso, por ejemplo, de Cataluña, en Galicia, que también ha funcionado muy bien este tipo de plataforma, ¿no? Entonces, eso es lo que hay ahora encima de la mesa. Y como partido político, nosotros somos Izquierda Unida, nos vamos a sumar a este tipo de procesos porque entendemos que son necesarios de tener una unidad, porque quien crea que va a conseguir acabar con la derecha simplemente solo está muy equivocado, pero que muy equivocado. Yo creo que eso es un error gravísimo, es una prepotencia sin límites y creo que eso se puede pasar hasta incluso pagarlo caro, pero la gente que de verdad lo está pasando mal, ¿y qué es lo que nos está pidiendo? Porque independientemente, lo que la gente te pide es una unidad, un frente de izquierda, una plataforma, lo que sea, les da igual cómo se llame, pero una unidad de la izquierda y de, pues, no sé, hombres y mujeres que nunca han participado en política, que se sumen, en definitiva, que la gente de pie, de la calle, coja los espacios de los sillones, que los políticos ya estamos aburridos de verlos o de vernos, ¿no? Donde se nos acusa de que estamos enriqueciéndonos y todas esas cosas, pero creo que ahora es el momento de que esos ciudadanos que no les gusta el tipo de política o modelo de política que hemos tenido, porque se pongan las pilas y que digan, este modelo de política es el que yo quiero, pero me voy a encargar de que se realiza participando, no criticando, sino haciendo una crítica constructiva dentro de la participación. Y por eso nosotros vamos a apoyar esa plataforma, se llame Ahora en Común o se llame de otra manera, porque eso es lo que hay puesto encima de la mesa, pero tampoco realmente está cerrado el tema del nombre, hasta lo que yo sé. que se desecha cualquier vínculo con Podemos, que han hecho un trabajo. Desde luego, eso es curioso, ¿no? No es que nosotros nos desvinculemos de Podemos, es que es el mismo Podemos el que dice que no va a ir a la general. Es decir, nos llevamos la sorpresa que las municipales, y además en pueblos, por ejemplo, como Jódar, que hay las dificultades en las relaciones con Podemos y finalmente la distancia, la imposibilidad de esa confluencia con la formación de Pablo Iglesias. En cualquier caso, Ahora en Común, presentado en la tarde de hoy en la sede de Izquierda Unida, en principio a militantes y simpatizantes de la coalición, también un acto abierto a todos los ciudadanos, asociaciones y colectivos, en fin, en definitiva a toda la ciudadanía, presentar esta iniciativa de convergencia en la izquierda, presente Sito Ureña, responsable provincial de convergencia de esta plataforma, junto a los dirigentes locales de Izquierda Unida. Tendrá lugar en ese acto en la sede de la coalición aquí en nuestra ciudad. Un alto y vamos a otro asunto, otros datos de la actualidad informativa del día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Y en la mañana de hoy se han hecho entrega de las resoluciones de subvenciones a 32 proyectos empresariales que han sido creados por titulados universitarios jiennenses. El presidente de la Diputación, entidad que resuelve estas subvenciones, ha hecho entrega de esas resoluciones a estas ayudas que suponen una inversión superior a los 98.000 euros. El presidente de la Diputación Provincial insiste en el compromiso de la Administración Provincial en fomentar todo aquel proyecto que genere empleo a pesar de no ser de su directa competencia, y se mostraba dispuesto a arriesgar y poner en valor la oportunidad que se han visto en el proyecto arriesgado en algunos casos y sobre todo bien fundamentado por su formación universitaria de estos nuevos empresarios, en los que dice la Diputación Provincial siempre va a tratar de ofrecer ayuda, aportación económica. Desde la Diputación Provincial, no me voy a cansar de decirlo, nuestra tarea no es crear empleo. No es nuestra competencia propia, como lo define el Ministerio. Nuestra tarea es fundamentalmente ayudar y apoyar a los pequeños y medianos municipios, a mejorar su infraestructura, a facilitarle el trabajo, a mejorar los servicios. Eso es lo que dice la ley. Pero lo que sí es cierto es que en este momento la principal preocupación de los ciudadanos es el empleo, la principal preocupación de las familias es el empleo, y por lo tanto la Diputación también hemos puesto como nuestra principal preocupación el empleo. A pesar, decía Francisco Reyes, de no ser una competencia propia de la Diputación, sí dispuestos a hacer todo lo posible para tratar de aportar alguna solución en este capítulo. Y antes de concluir, y como dato sin duda anecdótico, aunque no deja de tener su trascendencia, en este momento la presentación de un jugador del Real Jaén es noticia en ámbito nacional y acapara minutos y protagonismo en redes sociales. Concretamente, no por la trascendencia del fichaje en sí, que su importancia tendrá, se trata de Nuno Silva, el jugador portugués, que ha aparecido en el acto de presentación con una camiseta del dictador Francisco Franco. El club ha dado por buena la presencia, ha procedido a su presentación. El jugador ya se ha disculpado en redes sociales, insistiendo en que adquirió esa camiseta en Portugal y que desconocía la dimensión histórica del personaje que llevaba en esa camiseta. En cualquier caso, desde luego, la repercusión está siendo grande e importante, como pueden ustedes imaginar. Con ese dato concluimos, vamos a los asuntos de actualidad de España y el mundo, en este caso casi dando pie. La actualidad en hora 14, siempre aquí, en la sintonía de la SER. Con Raquel García.